El juez me invitó a pasar al despacho del secretario porque dijo, ahí te está esperando tu familia. Mi familia. Mi familia, dijo. Así que me imaginé un montón de tíos, primos, sobrinos, no sé, un familión. Nunca. Nunca me imaginé a ese viejito que se adelantó enseguida en cuanto yo crucé la puerta. Entonces, el juez me dijo que era mi abuelo paterno. Arrastrando los pies, se acercó hasta donde yo estaba y con un gesto muy, pero muy brusco, me agarró las manos. Pero cuando las sostuvo entre las suyas y las observó, pura tibieza, como si estuviera acunando un pájaro en el hueco de las manos. Después dijo, tiene las manos grandes como mi nieta. Nos quedamos en silencio. Y después repitió, tiene las manos grandes como mi nieta. Yo tenía 20 días cuando pasó lo que pasó y él me había visto solamente 2 veces. No me soltaba. Sostenía mis manos con la misma seguridad y el mismo cuidado como se toca a un pájaro asustado. Entonces, el juez le repitió lo mismo que acababa de decirme a mí, que los análisis genéticos daban un 99,99% de probabilidades de inclusión. Pero el viejo no me soltaba. Entonces, dijo, mi nietita tiene un lunar en la cadera en forma de aceituna. Y se quedó parado, ahí sí, me soltó las manos y se quedó parado mirándome, esperando que ahí mismo, o sea, en el despacho del secretario, delante del secretario, del juez, de él, yo me bajara los pantalones para que él pudiera ver este lunar horrible, espantoso que odié toda mi vida. Toda mi vida lo odié. La mujer que me crió decía que era un antojo, que cuando estaba embarazada de mí había tenido antojo de aceitunas negras y que por eso yo había nacido con esa marca, que era la marca de su antojo. Y yo le creía. Mi abuelo me contó que a mi papá le encantaba mi lunar, que cada vez que me cambiaba los pañales me daba un beso ahí. Mi papá pintaba, me contó mi abuelo, claro, y decía que no era un lunar, que era una mancha de tinta china con la que él me había marcado para siempre. A mi mamá el lunar le daba cosa, no le gustaba, decía que seguro yo no iba a querer usar bikini por culpa de ese lunar. Y tenía razón. Pero mi papá decía que no, que era su firma al pie de su cuadro más logrado, que era yo. Ese día, yo le dije a mi abuelo que sí, que tenía un lunar en la cadera, en forma de aceituna. Y él entonces dijo muy bajito, como hablando para él solamente. Entonces sí, sí, es mi nietita porque mi nietita tiene las manos grandes y tiene un lunar en la cadera. Mi nombre es Carola Noriega y yo puedo decirlo porque sé quién soy. importa a mí, no me importa a mí, no me importa a mí, no me importa. Somos A Mí No Me Importa, hoy viernes 28 de abril, lindo día para estar con gente querida y bueno, compartir este tipo de cosas, este tipo de palabras. Bueno, acá está el compañero Franco, el compañero Julián, que hoy oficialmente se integra a la retaguardia. Buenas tardes, muchas gracias. Y por otro lado... Por otro lado, la vieja. mi madre, mi querida madre, Carola Noriega. Hola vieja, ¿cómo andas? Hola hijito. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y además de celebrar al nieto 122 con este precioso monólogo que se llama Manos Grandes, que lo escribió Mariana Eva Pérez, que es la nieta de Rosa Roy Simblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, para el ciclo Teatro por la Identidad, que en realidad es un movimiento de teatro político que desde hace largos 17, 18 años acompañan a las abuelas en la búsqueda de los algo más de 400 hombres y mujeres que decimos hasta el día de hoy continúan desaparecidos porque no conocen su verdadera identidad. Bueno, en forma de, ¿cómo decir?, de homenaje y también de celebración, parte de la idea del monólogo era porque se encontró al nieto 122, ahí está buscando, no encontré nombres, tal vez es algo que se quiere mantener en ¿cómo decir? Sin dar detalles, pero bueno, por lo menos celebrar ese hecho. Sí. Yo te quería hacer una pregunta, Caro. Hace bastante lo recitas, el poema, ¿no es cierto? No lo recito. Ay, no sé cómo. No es un poema, amor mío, es un monólogo. Un monólogo. Lo actúo. Hace mucho que actúas el monólogo este, Carola, gracias. Hace un montonazo. Porque lo empecé a hacer en el marco de un taller de derechos humanos. Gracias. Con el que comencé la trayectoria de unir pasiones en la vida, pasiones y dolores. Uh-huh. La pasión del teatro, soy actriz, la pasión de la militancia, soy militante de derechos humanos, y el dolor de la pérdida de mi hermano y de tantos hermanos y hermanas. Y allá lejos, ya hace tiempo, hace más de 10 años, empecé a hacer en las escuelas un taller que se llama El Arte Necesario, que hoy día lo sigo haciendo porque yo trabajo en un sitio de memoria, trabajo en Mansión Seré, en la Dirección de Derechos Humanos de Morón, allá en Castelar. Coordino las recorridas al sitio de memoria y los talleres de memoria articulados, y utilizo este monólogo y poesías escritas por compañeros y compañeras desaparecidas como disparador para pensar qué es esto de la memoria, qué sentido tiene hacer memoria en el aquí y ahora, por qué pasó lo que pasó y qué de eso que pasó continúa en el presente y qué cosas hemos podido transformar. Bueno, eso te quería preguntar, ya que laburás en Mansión Seré, ¿cuáles son las políticas que se manejaron en un momento ahí y cuáles son las de ahora? Ha habido continuidad. En el caso específico de la Dirección de Derechos Humanos hay una continuidad. Están tanta la trayectoria, tanto lo que se ha hecho. Piensen que además Mansión Seré fue el primer sitio de memoria de la Argentina y de Latinoamérica, ¿no? Son 17 años de construcción y a pesar de que el actual intendente es del riñón de Cambiemos, Ramiro Tagliaferro, ex esposo de la gobernadora Vidal. La Virgen María Eugenia. Digo, a pesar de eso, quien dirige la dirección, Francisco Mones Ruiz, ha sostenido las políticas que se venían desarrollando e incluso se han sumado algunas propuestas. Es una gran contradicción, ¿no? En un punto, trabajar en una dirección de derechos humanos en el marco de este gobierno nacional, provincial y local que se llevan por delante todos los días derechos. Eso te quería tocar. ¿Cómo es el tema del presupuesto ahora, justamente, que se le está destinando a Mansión Cele? Porque el otro día fuimos con Juliana al Olimpo, y como al igual que... Ex Olimpo. Y al igual que cuando fuimos a la Exesma, lo que está sucediendo con esos espacios es que están recortando todo tipo de presupuesto. Ahí está nomás para los sueldos, pero después para lo que es la movida cultural. O desde cortar el césped, no sé. Sí. Cuestiones mínimas. Es una lógica que conocemos, ¿no? Porque hace, ¿cuánto? 10 años ya de gestión PRO en la ciudad. Es el vaciamiento. En el caso de en nuestra dirección, digamos, es municipal. Digo, el sitio está dentro de la órbita de la Dirección de Derechos Humanos, presupuestos municipales, los presupuestos municipales siempre han sido escasos. Pero no aparece, digamos, no es algo que aparezca como una manera de vaciar. No, seguimos trabajando. Proponemos, se hacen cosas, yo sigo coordinando los grupos y trabajando con, vienen grupos de primaria, de secundaria, de profesorado, de organizaciones sociales, de todo tipo. Y aparte yo soy una absoluta y total defensora del rol, o sea, del rol que tiene que jugar el Estado, ¿no? Como garantía de derechos, y además, y considero que para defender todo lo que se ha hecho, en este caso, ¿no? Hay que hacerlo desde adentro. Desde adentro, contando, por supuesto, o sea, desde adentro y desde afuera, porque no dejamos de ser ciudadanos y es imprescindible que la sociedad civil se organice, participe, pero digo, desde el Estado, lo haces estando ahí. Y cuando se venía el cambio de gestión, lo que yo me planteé a mí misma y compartí con los compañeros y compañeras es, en este caso específico, mi límite es la teoría de los dos demonios. No la voy a avalar bajo ningún aspecto. Si en algún momento hubieran querido obligarme a plantarme desde ese lugar o algo así, pero no es el caso. Sí. Yo te quería hacer una pregunta más hacia tu rol artístico. ¿Sentís alguna diferencia en, por esto iba la pregunta de hace cuánto tiempo haces el monólogo? ¿Sentís alguna diferencia diciéndolo hoy que diciéndolo hace un par de años o en otro momento? O sea, ¿hoy tiene alguna particularidad o algo que te genere alguna sensación más particular, digamos? No lo sé, a mí este monólogo me hace tan... Parece, es contradictorio, ¿no? Porque contamos la historia que contamos, pero es que justamente las historias de las abuelas son historias con, entre comillas, finales felices. Por eso también creemos la vigencia que tiene Teatro por la Identidad en contraposición con otro fenómeno teatral extraordinario que sucedió en nuestro país, que fue Teatro Abierto, que cumplió un ciclo y después se diluyó. Teatro por la Identidad continúa porque seguimos buscando a los nietos y porque

Estamos de vuelta, acá en A mí no me importa. Ahora vamos a seguir con un pequeño receso musical relacionado con la Cuba querida. Sí, vamos a hablar, vamos a hacer una canción de Silvio Rodríguez que se llama Playa Girón, que específicamente no habla de la defensa de Girón, habla simplemente de la zona, ¿no? De lo que es la vida cotidiana en el trabajo en Bahía de los Cochinos. Pero bueno, la historia de Girón la vamos a ir contando y es muy interesante cuando sigamos con la idea de Cuba. Así que bueno, ahora vamos con Carola de cantante y yo de guitarrista. Vamos. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia, fue evidente panfleto. Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubiertas, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres de Playa Girón. ¡Qué auditorio! Gracias. Bueno, gracias Silvio también. Bueno, ahí estábamos buscando información, haciendo la tarea. Sí. A ver, la historia de Girón lo que tiene de interesante es que, y es lo que remarcaban siempre los cubanos en sus museos, es la historia de la primera derrota del imperialismo yanqui en América. Derrota a nivel guerra, ¿no? Batalla. Bueno, después de la revolución, se va Batista, queda... el ejército rebelde baja de la sierra, toma el control, digamos, del país. La gente empieza acompañar, ¿no? Todo esta, este surgimiento del ejército y esta revolución se hace carne en las personas, se hacen todos cargo y todas cargo de ella. Y realmente empiezan a encontrar el enemigo en el exterior. Bueno, Batista era Estados Unidos, pero en Cuba. Cuando se va a Batista, Estados Unidos tiene que ingresar a Cuba de alguna manera. Y en el año 61, y después de que ya la Unión Soviética había empezado a generar en Cuba todo este apadrinamiento tan polémico en algunos sentidos y tan importante para la historia cubana, bueno, se arma también Cuba de un montón de armamento ruso y logran defender la bahía con muchísimas menos personas que las que había, digamos, en el ejército estadounidense. Y bueno, ahí surge toda una interesante historia, porque es la primera vez donde las FARC y las milicias, incluso la policía cubana, tienen que tener como una reacción ante el exterior, digamos, una defensa de la soberanía nacional. Y surge eso, bueno, hay un libro que se llama Girón en la memoria, que uno de los combatientes, Ginés se llama, cuenta la historia de que Fidel, la cuento porque me parece muy, muy interesante para lo que es nuestra historia y nuestra Argentina y nuestra visión incluso latinoamericanista y todo. Fidel Castro se sube al tanque y va adelante de todo en primera fila a defender Girón en el tercer día de batalla, con todos los combatientes sin dormir, horas y horas sin dormir, y peleando y defendiendo la bahía. Fidel entra adelante de todo y había mandado la orden de que la policía no vaya, que se quede defendiendo las otras puntas en La Habana, en el barrio de Playa y un par de espacios que estaban, habían sido como atentados también. Y la policía rompe con la orden de Fidel y van a defender la Bahía de los Cochinos sin que, digamos, bueno, eso, pasando por encima de las decisiones del comandante. Y se ponen en primera fila, un montón de policías caen. Digamos, fueron ellos en gran parte los que defendieron la bahía y los que se hicieron cargo de la defensa de Cuba. Y este Ginés, este combatiente, contaba la historia diciendo: yo entiendo que para cualquier otro americano la policía es una mala palabra, pero en Cuba, hasta ese momento por lo menos, se podía decir que la policía era revolucionaria y defendía la soberanía nacional. Que bueno, hoy lo vemos en un contexto en Argentina, en cualquier parte de América, y lo vemos como una cosa imposible, ¿no? La policía es la enemiga de los pueblos y la que se encarga de, bueno, de, sí, controlar. Tal cual, como hablamos el otro día con Agustín, el presidente de la Costa, que son más impunes que nunca. Y que acá, ¿cómo decir? Uno habla de la función de la institución y al fin y al cabo, ¿cómo decir? Para ellos funciona bien, porque en realidad ese orden que supuestamente tienen que mantener es el que mantienen, reprimiendo a los manifestantes, metiéndose en las escuelas cuando no deben, ¿cómo decir? Haciendo como debe hacer de, sí, mano de... Sí, matando pibes. Del Estado, ¿no? Como la... entonces, hay una gran diferencia entre lo que veíamos allá, lo que era la policía, por más que también cuando hablabas con la gente te contaban de que transaba y estaba metida. Sí, con esto no quiero decir que es una maravilla, pero digo, no sé, me imagino comparando con el rol que tuvo, por ejemplo, la policía en la dictadura militar argentina o en cualquier dictadura latinoamericana, no tenía nada que ver con defender la soberanía del pueblo, sí, con defender ciertos intereses, ¿no es cierto? ¿Qué, perdón, ¿puedo ¿sí? contar algo? Sí. En el año 74 viajamos a Europa con mi papá, mi mamá y mi hermana. En diciembre del 74, enero del 75, y el avión, que en realidad iba a hacer escala en ay, ¿cómo se llama? Se me escapó la capital de Portugal. Lisboa. En Lisboa, me salía Bilbao. En Lisboa, y ahí nos... después para Madrid, no pudo bajar, tuvo que bajar en el sur, y al final pasamos 2 días en Portugal. O sea, nos llevaron de donde... del aeropuerto en el sur que había bajado, nos llevaron en micro hasta Lisboa y estuvimos un día ahí. Y entonces vimos los desfiles de del ejército de la Revolución de las Rosas. Sí. De los claveles, de era. Claveles. No, de los claveles. Y era realmente emocionante ver al pueblo en la calle celebrando que finalmente esas Fuerzas Armadas dejaran de defender a la dictadura y se pusieran del lado, además de su propio, bueno, sí, en gran medida de su propio lado, ¿no? Porque sobre todo las fuerzas de seguridad vienen del pueblo. Sí, sí, Portugal, o sea, es un país muy pobre históricamente. No, y acá también, son de, no tienen extracción social de clase media acomodada, uh-huh, o de... Son del pueblo, pero lamentablemente se alinean con, bueno, el establishment. A raíz de esto quería poner un fragmento de un audio que nos mandó la directora de la costa, contando un poco cómo fue su actuar después de... ¿Cómo? Ah, con este... Su actuar después de intromisión de la policía en la escuela... Y cómo reaccionaron también los padres, los docentes, que fue bastante positivo. Y la siguiente gracias, Nati. La siguiente contestación del gobierno, como apurando un poco su futura jubilación, que la estaba por hacer, uh-huh, está en trámite, pero viste con esa bajada de línea, como diciendo, bueno, ¿cuánto te falta para jubilarte? ¿Por qué no apuras un poco los papeles? Sí, sí, sí. Acá les dejo un fragmento. Todo esto a propósito de lo que hablábamos el otro día, de que, para contextualizar, sí, por si alguien no sabe, que la policía entró al Mariano Acosta, sin ninguna orden, claro. Sí, sí, con la supuesta excusa de que les había llegado la información de que se iba a hacer un corte y una marcha, cuando solamente los estudiantes habían organizado una clase pública con la autorización de la directora, y bueno, acá les va a contar la rectora más o menos qué pasó después. Raquel Papalardo. Exactamente. El docente que estuvo, que lo vio, hizo la denuncia de su sindicato, vinieron del sindicato también, esto salió en las redes sociales. Esto produjo una alerta muy grande en los padres, y al otro día, bueno, los padres se reunieron a asamblea y hubo denuncias en distintos organismos como la Procubín y Atajo, que trabaja con los fiscales. Bueno, después el gobierno de la ciudad me preguntó dónde estaban mis papeles de ANSES. Bueno, yo todavía no presenté mis papeles en el ANSES por motivos que por eso largo de explicar, pero bueno, ya los voy a presentar a mitad de año. Y bueno, finalmente los padres continuaron con denuncias, hicieron una carta al ministro de Seguridad de la Ciudad y de la Nación, y posteriormente... en el día de hoy se hizo una clase pública que tuvo que ver con la violencia institucional, ¿sí? Que se hizo también de la reja hacia dentro de la escuela. Eso es lo que te puedo decir, y la comunidad está muy alerta ante situaciones que puedan llegar a violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los mismos docentes que estamos trabajando en ella. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Cuando Macri me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Macri, voy. También voy a ir con un pinche que se lo voy a clavar en Macri. Se lo voy a clavar y después le voy a decir, Macri tonto, porque es un tonto. Action is his reward to him. Life is a great big day. Wherever there's a hay, you'll find a Spider-Man. Abril 28. Este inseguro mundo. Hoy, Día de la Seguridad en el Trabajo, vale la pena advertir que hoy por hoy no hay nada más inseguro que el trabajo. Cada vez son más y más los trabajadores que despiertan, cada día preguntando. ¿Cuántos sobraremos? ¿Quién me comprará? Muchos pierden el trabajo y muchos pierden, trabajando, la vida. Cada 15 segundos muere un obrero, asesinado por eso que llaman accidentes de trabajo. La inseguridad pública es el tema preferido de los políticos que desatan la histeria colectiva para ganar elecciones. ¡Peligro, peligro!, proclaman. En cada esquina has hecho un ladrón, un violador, un asesino. Pero esos políticos jamás denuncian que trabajar es peligroso. Y es peligroso cruzar la calle, porque cada 25 segundos muere un peatón, asesinado por eso que llaman accidente de tránsito. Y es peligroso comer, porque quien está a salvo del hambre puede sucumbir envenenado por la comida química. Y es peligroso respirar, porque en las ciudades el aire puro es como el silencio, un artículo de lujo. Y también es peligroso nacer, porque cada 3 segundos muere un niño que no ha llegado vivo a los 5 años de edad. Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. Con esto, bueno, es una especie de bienvenida acalorada para 3 docentes, Fede, Gaby y Ezequiel, de la Asamblea del Distrito 13 y 20, que bueno, se armó hace poco y hoy vamos a estar charlando un rato sobre su origen y sobre todas las causas por las cuales están luchando, y que esto no viene de ahora, viene de hace un tiempo y que no nació de un repollo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya que comentás lo de la Asamblea, empezamos por ahí. Desde hace algunos años, si bien la Asamblea ahora está como renovada, desde hace algunos años en muchos distritos de la ciudad se fue dando un proceso de encuentro entre docentes en los barrios por distrito, que tenía que ver con un poco encontrarse a charlar cosas que no pasaban tanto por la cuestión sindical, y como espacios de intercambio y de compartir desde otro lado. Y bueno, a partir del conflicto del año pasado del operativo Aprender, que es una evaluación estandarizada, se reflotó el espacio del 1320, que venía medio pinchado, como tantas cosas en el ámbito docente. Y bueno, nos volvimos a encontrar los docentes del 1320, que compartimos barrios, uh-huh. Mataderos, Parque Avellaneda, Liniers. Y bueno, estamos haciendo asambleas periódicas para no solo resolver qué hacemos, cómo lo hacemos, la llegada a nuestras escuelas, la difusión, a veces que algunos compañeros en las escuelas no están muy informados de cómo vienen la dinámica tan veloz del conflicto. Y eso fue lo que pasó, que esta asamblea se reflotó el año pasado. Y ahora está activa y haciendo bastante. Lo más importante para mí de la asamblea es llegar claramente a todos los compañeros de las escuelas, ¿no? Es un espacio que a muchos le hace ruido, a ciertos compañeros sindicalizados férreamente que no, que solo creen en la sindicalización con características burocráticas, no les hace ruido y suelen meter palos en la rueda. Pero objetivamente una asamblea de distrito tiene la potencia de llegar a todas las escuelas, porque los que los formamos somos docentes de base, digamos. Ese es lo importante de un espacio asambleario, que después, si hay participantes de sindicalizados, pueden ir a contar a su sindicato las decisiones de la asamblea. Me parece que por un lado no son opuestas, y por otro sí son necesarios en estos tiempos de tanto movimiento y de tantos problemas haciendo agua en la escuela, ¿no? Y una pregunta, porque aparte de las asambleas por distrito, también hubo dos o tres asambleas de todos los distritos, ¿no? Unificada. Quería saber cuánto se respetaba el mandato de cada distrito y cuánto estaba influenciando en los sindicatos, que esto, que nunca parten de la base, sino de las mesas chicas. Sí, hubo casi cuatro o cinco asambleas unificadas. La primera se respetó bastante el mandato de todas. Evidentemente cada distrito tiene una visión distinta, o sea, cuando uno discute un paro de 24 horas, de 48 horas, paro sí, paro no. Entonces, lo que sucedía era que evidentemente se generaban debates, con el caso de, por ejemplo, de Carlos Fuentealba, que sucedieron 10 años, ya se pasaron desde la muerte, y el único que quedó preso fue el policía que disparó y toda la cadena política de responsabilidades se olvidó. Había personas que querían llamar un paro para ese día, otros que querían exigir un paro, otros que planteaban hacer actividades. Evidentemente uno, cuando se encuentra en conglomerados de gente tan grandes, con muchos posicionamientos, porque en esa asamblea unificada había gente del sindicato, como gente que no pertenecía a ese sindicato, no afiliados o de otros sindicatos. Uh-huh. Entonces se discutió mucho para llegar a un consenso. ¿Y en este momento en qué se encuentra? Y la asamblea unificada pasó por un... la asamblea unificada es la propuesta de un sindicato, que es ADEMIS, al cual no pertenecemos nosotros, aclaro, porque si no parece que estamos vendiendo que somos... Además, que igual hace cosas con las cuales nosotros acordamos. Uh-huh. Que es, por ejemplo, esta, que llamar a una asamblea unificada de la capital, que es la unificación de todos los sindicatos, para que decida la base, ¿no? Lo que pasó fue que la dinámica de paros de marzo fue tan rápida que la asamblea fue perdiendo, para mi criterio, esa efectividad, ¿no? Y después lo que se dio fue un proceso de mucha decisión de cosas que veníamos charlando en las escuelas, pero sin los mandatos y que sí se había charlado, porque a veces no había real tiempo, ¿no? Pasaba la semana del paro, miércoles, jueves, el viernes en la escuela y el lunes era la asamblea unificada. ¿Pero por qué? Porque el martes iba a haber otro paro y el miércoles también. Entonces, esa dinámica hizo, me parece a mí, un poco perder la potencia de un espacio así, que las primeras fueron muy grandes, pero además de muy grandes, con muchos mandatos, con representaciones de decenas, centenares de docentes que hicieron que fuera muy interesante. Y ahora está planteada una asamblea unificada para el 3 de mayo, para retomar un poco las medidas, en las acciones más contundentes, ¿no? Porque nosotros vivimos, más allá del hecho político de no llamar a paritarias en la Ciudad de Buenos Aires, cerrar unilateralmente por parte del gobierno el diálogo y, digamos, no les importó nada, no volvieron a llamar. El movimiento de docentes, las marchas, lo multitudinario de todas las marchas, fue un hecho, me parece que histórico y para aprovechar el movimiento y la discusión que se implica en las escuelas, ¿no? En ese estado estamos, digamos. También, bueno, ahora va a pasar lo mismo. El lunes 1 de mayo, el 2 volvemos a la escuela. Uh-huh. Y el miércoles asamblea. Tenemos 2 días para charlar en las escuelas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Porque estamos en una especie de stand-by extraño, ¿no? ¿Y cómo es el trabajo que hacen estos docentes y estas docentes que se organizan hacia dentro de la escuela, hacia las bases? Digamos, ¿hay buena adhesión, más o menos? La adhesión es la verdad que fue... Yo creo que con todos los problemas que tenemos y las particularidades que tenemos dentro de las escuelas, fue buena. Me parece que tiene que ver con que esto que charlábamos recién con los compañeros afuera, nosotros llevamos 10 años de la misma política en la ciudad, que ha demostrado, en principio, parándonos en la escuela pública, dos cosas. El fracaso de todo lo que hicieron, porque aparte de hacer cosas que estaban mal, de la escuela pública están mal, ¿no? Querer poner una empresa a dirigir una escuela pública, para mí está mal. Entonces yo me paro como docente de escuela pública, eso está mal. Pero aparte lo han hecho mal, aparte muchas cosas. O sea, la inscripción online, por ejemplo, además de que es un problema, pensándolo, y que quedan cerca, confirmado por el gobierno, ¿no? 11.000 niños y niñas sin vacante, además se hace mal. O sea, aparte de los planes que tienen ellos, que tienen que ver con negociados, hay una especie de inoperancia muy, muy característica de la gestión. Entonces, nosotros llevamos 10 años, en diciembre vamos a cumplir 10 años de macrismo en la ciudad, en donde tarde o temprano te toca algo en una escuela. Entonces, hay que discutir mucho con los compañeros, porque el paro está muy, muy mal visto entre algunos compañeros, entre las familias también. Entonces, pero discutiendo y pudiendo encontrar ese momento de charlar y pensar con el otro, medio que pasa esto de que hay apoyo, ¿no? Sí, lo que hablábamos recién afuera, nosotros también como estudiantes venimos sufriendo, padeciendo y luchando también contra el macrismo de los secundarios, con reiteradas tomas, y es una cuestión de que este entorpecimiento tiene que ver con una actitud, con una intención, que a veces uno dice, tal vez por un poco de, no sé, para rebajar un poco el enojo, decir, este tipo es pelotudo. Este tipo, yo no comparto con la idea de la inoperancia del Estado haciendo que haya pibes y pibas, por ejemplo, que no tengan vacantes. Me parece que. Pero por eso es una inoperancia, una torpeza que es hecha a propósito, que se mezcla con esto de las nuevas tecnologías, con lo innovador. Que eso no es casual para nada. Son cínicos y lo hacen desde todas las puntas. Con lo innovador y con las viejas prácticas también. Sí. Porque si vos te pones a pensar, este año en concreto, Marcos Peña se presentó en la legislatura para aclarar la cantidad de chicos sin vacantes. Solamente en sala de 4 había 1.755 chicos sin vacantes. En primaria, en lista de espera, descontando un distrito de toda la capital, habían 914 esperando. Uh-huh. Y vos decís, hay esta cantidad de chicos, por lo menos declarado oficialmente en este momento, sin clases, sin entrar en un aula. Pero desde el 2014, en la misma legislatura, hay un proyecto de ley para construir 33 escuelas, o ampliar escuelas, en Retiro y zona sur de la capital. Uh-huh. Entonces, si en estos años no lo trataron en la legislatura, obviamente que también el saldo es de la inoperancia, es esto. Vos no haces las políticas que tenés que hacer, y cuando llega el momento los pibes se quedan sin vacantes. Sin hospital, podemos ir profundizando, ¿no? Sí, sí, claro. Y por parte de la comunidad, ¿cuál es el apoyo que ven? No, en eso la verdad que tenemos muchísimo apoyo. Estuvimos desde la asamblea, volanteando, en la feria Mataderos, en puntos estratégicos como la Plaza Salaberry, Escalada y Eva Perón. General Paz y Eva Perón también. Sí. Después también un grupo sobre Piedrabuena. Así que cada vez que estamos con la comunidad, aprovechamos para dialogar, para preguntarles cómo se sienten, si tienen algún conflicto, si vienen algún problema, si desde ellos mismos está surgiendo eso. Lo que decía Ezequiel del tema de la ampliación es necesaria en nuestra zona. Los tres trabajamos de Eva Perón hacia el sur y tenemos grados donde hay 35 chicos por aula, con las diferencias, con sus problemáticas. Muchos, algunos tienen APND, que son las personas que están, digamos, que en ayuda de los chicos, además de aisladores, son escuelas pequeñas, muchas deterioradas, y esto, la población está creciendo. Y no por eso quiere decir de que pasen a otro nivel, que vacío ese espacio. Sí, pensaba un poco en lo que decía ella, que garantizar que los chicos y las chicas puedan entrar a una escuela no garantiza bajo la égida macrista que se den condiciones dignas la educación, porque lo que es fácil explicarle a una familia, a una persona en la calle, es, mirá, en un grado de primer grado, niño que entra por primera vez a la escuela, que haya 35 personitas No podemos atenderlas a todos, no podemos darle lo que se merecen, porque son 35, es mucha gente, y además no entra en las aulas. Digamos, el macrismo tiene, además de esto que decíamos antes, la costumbre de no cumplir con las leyes, que nosotros tenemos, siempre digo lo mismo, nosotros tenemos un reglamento, un estatuto docente y un diseño curricular que viene de la mejor, que es criticable, es cuestionable y que es modificable siempre, pero tiene algunas características que son de un carácter democrático extraordinario, donde se respeta mucho tanto a las personas que están aprendiendo en las escuelas como a los que estamos enseñando. Justamente lo que se está destruyendo es todo eso, el cierre de juntas, el cierre de grados, tiene que ver con estas cosas. Se apuraron mucho, digo, para poner un ejemplo sencillo, se apuraron mucho a cerrar grados donde había pocos chicos, pero no se apuraron a construir escuelas donde hay el doble de niños en una aula, ¿no? Entonces ahí, cuando vos, respondiendo a lo que decías vos de la comunidad, cuando vos podés encontrar el momento de explicarle a cualquiera que se te cruza en la calle, en la feria o en la esquina del barrio, estas cosas, es fácil comprenderlo. Porque no tenemos que perder de vista, y siempre lo decimos en la calle y en las reuniones nuestras, que nuestro reclamo es justo. No es que nos levantamos un día, como es fácil decir, no teníamos ganas de laburar, entonces hicimos un paro. Para que pase este movimiento, pasaron un montón de cosas en las escuelas cotidianamente que nos demuestran de este vaciamiento, esta destrucción de la escuela pública, del carácter público de la escuela. Entonces, con todo ese bagaje, es fácil explicar y que la gente entienda, porque no es difícil, volviendo al ejemplo este, que alguien dude de que es mejor en un aula donde entran 20 personas que entren 20 personas y no 35, ¿no? Sí, aparte se ha generado desde los medios de comunicación y todo una gran pantomima de que está mal salir a marchar. De hecho, nosotros lo veíamos cuando fue lo de la carpa itinerante, que ante la represión policial muchos sindicalistas decían, nosotros estamos marchando pacíficamente, como nos pide el gobierno, sin cortar la calle. Nosotros criticábamos eso como diciendo, bueno, ¿qué tiene de mal cortar la calle cuando estás reclamando porque sos docente y no se abren las paritarias y las escuelas son un desastre? Digo, también ante eso creemos, yo por lo menos creo que hay que generar una, como romper con la idea del sentido común de está mal salir a la calle a marchar, está mal que los docentes marchen porque los pibes, esa idea de que se desprotege a los pibes y a las pibas cortando o parando un día, digamos, y la gente avala que se siga trabajando en unas condiciones muy poco dignas. Ese es el eje. Nosotros dijimos mucho, yo particularmente lo manifesté, digamos, nosotros paramos porque trabajamos justamente. Y porque padecemos el trabajo en las condiciones en que ha dejado el macrismo en la ciudad, nuestras escuelas y nuestra tarea, donde nos las pasamos atajando penales y apagando incendios, por eso salimos a la calle, porque es un modo real de visualizarlo, ¿no? Sí, sino, y muy digno y muy, claro, muy válido. Es donde hay que estar por esto, porque te pintan la pared del frente de la escuela. Y después tenés a los medios que te bombardean constantemente. Yo hoy pasé 2 segundos por enfrente de la televisión y veía cómo trataban el tema de Araceli, cómo este oportunismo todo el tiempo, sacando lo peor, escondiendo, o sea, siempre a favor de sus intereses. Acá el compañero, ¿cómo se llama el documental que viste sobre Costelli? La crisis causó 2 nuevas muertes. Sí. Muy recomendable mirarlo. Sí. Como siempre. Se muestran cómo los medios de comunicación. Además, sí, van moviendo su relato, lo amoldan. Generan una verdad, un sentido común. Pero se contradicen con impunidad. No, sí, pero funciona. Sí, nosotros tenemos. Nos planteamos una cosa en la asamblea, que es el tema de la comunicación, ¿no? Cómo comunicar lo que tenemos para decir, que es la verdad y es lo justo en nuestro reclamo. Y es muy difícil porque pensaba, ahora que hubo toda esta serie de represiones, ¿no? Que muchos decían, el análisis político que decían era, bueno, la marcha del 1 de abril los envalentonó al gobierno, como diciendo, bueno, tenemos este apoyo, pero hubo decenas de marchas antes, y eso no los hizo retroceder. Por lo tanto, no es la marcha, sino es otra cosa. No, okay. Entonces, la tarea de repensar cómo comunicar, una, nosotros tenemos la ventaja, decimos siempre, y siempre en estas situaciones, y en otras también las usamos, que es, nosotros tenemos las familias ahí, si la familia no nos cree a nosotros pudiendo hablar frente a frente, estamos en un gran problema. Sí, es un problema. Y aparte, el tema de estar cerca con las familias, o sea, que lo que está haciendo el gobierno y los medios de comunicación es imponer una posverdad. ¿Qué es esto de miente y miente, que algo quedará? Uh-huh. Bueno, sí, sí, sí. Nosotros es fácil rebatirle con argumentos reales, aparte con experiencias concretas de cada una de nuestras escuelas. En una de las escuelas en las que trabajamos, empezamos sin unas ventanas, en un aula, directamente. Y el arquitecto había firmado como estaba la obra finalizada, ¿no? Los techos. Y bueno, y además goteaban los techos, o sea, llegamos el primer día, estaba lleno de agua todos los pisos del primer piso. Y vos decís, después ahora está mandando, el mismo gobierno te manda notitas para pegar en los cuernos comunicados que dicen que durante el verano se hicieron 800 obras, que se estuvo trabajando con infraestructura, y la ministra saca un video en Facebook y dice que van a seguir construyendo en invierno y el año que viene. Es una gran mentira, digo, porque no están construyendo las escuelas que nos faltan. No es que terminaron las obras que realmente hacían falta. ¿Pintaron las escuelas? Sí, seguramente. 800 obras que tuvieron en el verano, seguramente 750 habrán sido por pintarle el frente. Entonces, esta mentira, si nosotros no salimos a hablar con la comunidad, que con argumentos es fácil, porque la comunidad te escucha, vos salís a hablar a la puerta y se quedan 10, 15, 20 padres de grado y te escuchan y vos le contás y hasta te agradecen que les estés informando lo que en los medios no se dice. Sí, y pasó una cosa gravísima, en uno de esas obras murió un trabajador en plena... Bueno, lo que decía Galeano. Claro, me hiciste acordar con eso y relacionando con lo que decía ese. Y sin embargo eso no... Y eso lo que demuestra es el modo en que se hacen esas obras, ¿no? No solo que son innecesarias de alguna, sino un modo donde no hay seguridad para los otros trabajadores que son las personas que están ahí. Y pasó varias veces en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la égida macrista, que murieron trabajadores en las escuelas con situaciones gravísimas, que es que caiga un obrero a un patio donde se está dando clase, donde eso es de un nivel de locura, de perversión, de crueldad, que deberían haber renunciado al otro día estos funcionarios. Pero no pasa porque se esconde con todo este mare magnum de información, entre comillas, que es gravísimo. Bueno, ahí es donde uno tiene que volver a la tarea esta de recorrer las escuelas, de ir contando las cosas de otro modo para poder encontrar un modo de unirnos los que estamos padeciendo esto todos los días, nosotros y las chicas y los chicos que aprenden en nuestras escuelas. Bueno, quería informar para la gente que está escuchando que aparte de toda la movida que tienen informando esto en las escuelas, en marchando, todo lo que están haciendo, también están generando movida cultural, que bueno, que es importantísimo destacar, perdón, y a la cual está invitada toda la comunidad, todo el barrio. El sábado 29, 15 horas en Medrano y El Salvador, hay una varieté. Después el 6 del 5, también en Plazoleta, Varela y Rabanal. Rabanal, perfecto. Ademis también creo que hace una. No, perdón. Bueno. Y después está el sábado mañana a las 14 horas en Plaza José Martí. El Lugano. Serigrafía. ¿Qué más tienen? A ver, taller de stencil. Sí, en general se están haciendo festivales con los compañeros y compañeras que tienen sus talleres y sus actividades por fuera de la escuela, en puntos centrales de cada barrio. El de mañana es del distrito 21, el de Rabanal y Varela es del distrito 19, el otro es del distrito 2. El 6 también hay una varieté que organizan los compañeros del 20. Hace unas semanas nosotros participamos con una murga que tenemos de maestros. Ah, eso tenemos que contar también. Estaría bueno. En un festival del distrito 17 y 18 y en una peña que hicieron los compañeros del 20. Bien, perfecto. Perdón, porque tenemos que ir redondeando. Cerrando porque nos pasamos un poco de la hora. Le pedimos perdón al programa que viene, a Nati que está ahí. Perdón, te queremos, Nati. Pero bueno, es un tema delicado el de los docentes y un momento y una coyuntura que exige que estas cosas se denuncien, que sigamos en movimiento, que los docentes se organicen y que haya espacios donde decirlo también. Sí. No, lo último para decir, primero agradecer la invitación, cuando sea necesario podemos venir a charlar. Y en el marco de todas las marchas que hicimos, con una idea que tenemos, se consolidó una murga de maestros, que es la murga maestra, que ensaya los sábados mañana. A las 17:30, o sea mañana, en Parque Avellaneda, ahí nomás de la entrada. Perfecto. Así que todos los maestros, sean o no murgueros, que tengan ganas de venir a tocar, bailar o cantar, son bienvenidos. La por ahí que hasta nos ven ahí, ¿no? Están invitados, son invitados. Se hace audición. Buenísimo. El que viene, si es docente, trabaja con niños y niñas, puede entrar. Murga vale. Maestra, sábado 17:30 en Parque Avellaneda. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias acá a las docentes y a los docentes que vinieron. Van a volver al programa seguramente porque esto va a seguir, esto no va a terminar. Y de esto también se tratan los medios alternativos, justamente para esquivar a estas lógicas, a estos discursos imperantes, que hay que pasar determinada información sin dudarlo, porque hay poderes que son mucho más grandes de lo que pensamos y de alguna manera hay que combatirlos. Bueno, muchas gracias a los docentes, a las docentes. Gracias. Muchas gracias, sigan luchando, seguimos luchando acá los docentes. Buen fin de semana, ¿no? Para sí, todos. Buen fin de semana y bueno, abrazo grande. Igualmente. No more, no more, no more, no more, no more, no more.